mujer, solo un instante. ¿No ves que no puedo ser tu amante? Me estás pidiendo que yo engañe a mi amigo que se muere por ti. ¿Por qué le haces así, infiel cobarde? Hey, si supieras lo que él planea para ti, y si supieras que él vive hablando de ti, que deposita su confianza en brazos de su adorada mujer. Pero qué lástima me das, ¿qué es lo que tienes tú en esa mente tan cruel? Él vive hablando de ti, suspira por ti, él se muere por ti, respira por ti. Y tú que andas jugando a los amantes, se desespera por ti, él sueña por ti, él se muere por ti, respira por ti. Y tú no vales nada, infiel cobarde. ¿Cuántos amores? Que él vive hablando de ti, que deposita su confianza en brazos de su adorada mujer. Pero qué lástima me das, ¿qué es lo que tienes tú en esa mente tan cruel? Él vive hablando de ti, suspira por ti, él se muere por ti, respira por ti. Y tú que andas jugando por ti, él sueña por ti, él se muere por ti, respira por ti. Y tú no vales nada, infiel cobarde. Sí. Estas cosas a veces pasan. Y conmigo no cuentes para esto, porque él vive hablando de ti, suspira por ti, él se muere.